¿Cuánto hace que no escuchás un buen rock and roll? Radio Caos. ¿Cuánto hace que no escuchás aquella vieja canción? Radio Caos. Tranquilo, prende la radio y escucha Radio Caos, todos los miércoles a partir de las 21 horas, por Raíces FM 91.7, el antídoto contra la mala onda. Te digo, no, por la duda, y nadie labura. Digo, calla un poco ese señor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, esto es Radio Caos, estamos en el programa número 138, 138, aquí en Radio FM Raíces, 91.7 MHz en Viedma. Bueno, como todos los miércoles a las 21 horas hasta las 22.30, antes o después de las 22.30, a veces nos pasamos un poquito, a veces terminamos antes, pero bueno. Aquí en la radio, haciendo este programa que se llama Radio Caos, decíamos. Y bueno, no ha llegado y no creo que llegue el amigo Zucal. Así que estamos con el gran operador de la noche, Javier Mostaza Merlo. Gracias, Javi, por estar aquí presente. ¿Cómo empezamos? Excelente. Iron Maiden. Bueno, a todo pitoto, como dice mi gran amigo Juan Carlos Preus, el hombre que hace alrededor de medianoche los días martes y jueves, también de 21 a 22.30. Saludos a él, gracias a él por la página. Está embelleciendo nuestra página Radio Caos Programa, Radio Caos con K, radiocaosprograma.com.ar. Ahí pueden ir a ver la data de los programas, pueden escuchar los programas a través de nuestra web, porque tenemos un reproductor. Y el muchacho este, Juan Carlos, está haciendo maravillas con la estética. Yo soy bastante maleta para la parte artística, así que él está ayudando en eso. Si quieren escuchar nuestro programa, pueden hacerlo a través de las plataformas iVoox y también iTunes. Y si quieren comunicarse, tienen no solamente los teléfonos, que ahora voy a decir, el teléfono de la radio 424-267, o mandar algún mensaje al celular 15-60-36-15, sino que tienen nuestras plataformas como Instagram, como Facebook y como Twitter. A través de esas plataformas se llaman todas Radio Caos Programa. La de Twitter es Radio Caos 3, no me pregunten por qué, quedó ahí. Pero Instagram y Facebook es Radio Caos y Radio Caos Programa. Bien, hechas las presentaciones, vamos a ir a la temática de este programa. Yo esperaba que Sergio estuviera acompañando, pero bueno, no pudo venir. Seguramente nos vamos a comunicar. ¡Vago de mierda! ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Seguramente nos vamos a comunicar. ¡Ey! Nos vamos a comunicar un poquito más tarde con él para ver cómo anda y, bueno, hablar un poquito de la temática. Hoy nos toca una temática bastante compleja, que es la destrucción de instrumentos. Sabemos que hay músicos que se han dedicado sistemáticamente en los recitales a destruir sus instrumentos, lo cual no, nosotros no estamos de acuerdo porque nos gusta los instrumentos musicales, no nos gusta que se rayen, que se rompan, menos que lo destruyan. Pero estos muchachos, ya sea por, no sé, excentricidad, por publicidad, por locura, estaban drogados, bueno, no sabemos, comenzaron a romper instrumentos y han quedado en la historia como grandes destructores de sus instrumentos musicales. El primer acto de destrucción o de rotura en expediente, de un instrumento, estoy pensando en el trabajo, se registra ya por el año 1956 en un show que existía en Estados Unidos de Lawrence Welk, un artista apodado Rockin' Rocky Rockwell. Hizo una versión medio caricaturesca de un tema de Elvis Presley, Hound Dog, uno de los más conocidos de Elvis Presley, y al término de la presentación rompió en pedazos una guitarra acústica al golpearla con la rodilla. Agarró la guitarra, ¡plá!, con la rodilla y la rompió. Ese sería el primer acto de destrucción de un instrumento. No tenemos registro de eso, pero sí tenemos un registro más reciente, un poquito más reciente. El muchacho rubio, el blanquito rubio, Jerry Lee Lewis, también era un artista o un músico, digamos, de rock and roll de aquella época, de los años 50 también, pianista él, y también se los indica como el primero que ha roto un instrumento. Y si ustedes vieron Grandes Bolas de Fuego, la película que bueno, es biográfica de Jerry Lee Lewis, lo muestra en un momento de gran éxito y en un teatro se junta con Chuck Berry. O sea, iban a compartir el show con Chuck Berry. Ahí está, mirá. Es el Little Richard. Bien, con Tutti Frutti. Bueno, en este caso Jerry Lewis lo que le dice, bueno, yo quiero terminar el recital, porque el que termina último se lleva toda la ovación de público. Y bueno, Chuck Berry le dice, no, yo voy a terminar el recital porque por contrato tengo que terminar yo el recital, el show. Bueno, la cosa que bien calentito se quedó el Jerry Lee, y al terminar la última canción que iba a tocar, prendió fuego su piano. Así que cuando terminó, y siguió tocando mientras el piano se iba prendiendo fuego, y cuando terminó le dijo, bueno, ahí lo tenés, ahora salí vos. Así que vamos a escuchar de Jerry Lee Lewis para ilustrar esta destrucción del instrumento, Grandes Bolas de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails and that twitch on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't it your pleasure that I twiddle on my thumb? Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Muy bien, escuchamos entonces al gran Jerry Lee Lewis recordando aquella vez en la cual incendió su piano en un show que compartía con Chuck Berry, bueno, dejándole a todo el público enloquecido. Se ve la película eso, Grandes Bolas de Fuego, véanla, es de hace unos bastantes años, de los 90 me parece, en el cual representa esta escena en la cual Chuck Berry queda con la cara, ¿y ahora qué hago? Bueno, pero Jerry Lewis, si vamos un poquito más adelante, a mediados de los 60, tenemos una gran banda que hacía de todo en el escenario, como los Who. Parece ser que Pete Townshend era seguidor de un artista como Gustav Metzger, que este muchacho lo que hacía era arte autodestructivo, como una forma de expresión artística. Y Pete Townshend le gustó la idea, y si ustedes, bueno, ven algunos recitales de Pete Townshend, lo verán que el tipo salta, que mueve las manos. Bueno, la cosa que el tipo, en un momento, supuestamente en septiembre de 1964, en un show en el Railway Hotel, rompe su guitarra Rickenbacker, y este es uno de los 50 momentos que cambiaron la historia del rock según la Rolling Stone, porque fue, la verdad, una locura lo que hizo. Yo tengo otra versión, mi amigo Fabio Soto me comentaba, hacía mucho tiempo, que el tipo en realidad lo que quiso hacer era tirar la guitarra para arriba. La cosa que parece ser que estaba muy bajo el techo, pega en el techo y cae destrozada la guitarra, y la gente enfervorizada, bien, y a partir de ahí Pete Townshend comienza a romper su guitarra. Dicen que en su carrera ha roto como 90 guitarras en toda la década del 60 y 70. Después lo dejó de hacer, ¿no? Pero era muy reconocido por romper las guitarras. Keith Moon, el baterista de The Who, otro loco, también destruía su batería. Y hay un episodio muy recordado, que fue en el debut en televisión de la banda en Estados Unidos, en un programa llamado Smothers Brothers Comedy Hour de 1967, en la que Moon, que era realmente muy loco, sobrecargó el bombo con cargas explosivas. Y al final del tema My Generation, lo explotó. Explotó la carga explosiva y se hizo un humo terrible. Salió un platillo de la batería que le rozó el brazo y lo tajió. Pero no solamente eso, a Pete Townshend, que no sabía o no estaba enterado, primero se le empezó a quemar el pelo y después parece ser que lo aturdió tanto el ruido de la explosión que fue una de las causales por las cuales tiempo después tuvo una sordera parcial, se llama en realidad tinnitus o algo así, la afección que tuvo. Y bueno, este fue el gran Keith Moon. Vamos a escuchar entonces, para recrear este gran momento de roturas de batería y de guitarras, My Generation de The Who. I die before I get old. Talking about my generation. My generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Hey, don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a bloody big sensation. She's talking about my generation. My generation. Don't you all fade away? Talking about Radio Caos, rock y blues. To somebody's daughter. Todos los miércoles, 21 horas, Radio Caos. Bien, escuchamos entonces a la banda The Who, el tema My Generation, un tema en vivo, por supuesto, porque estamos recreando aquellos momentos en los cuales estos muchachos destruían instrumentos, no sé si fue esta oportunidad. Es un tema que está grabado en el recital en vivo de la Isla de Wight, en el Festival de la Isla de Wight del año 1970, así que escuchábamos cómo los muchachos hacían este tema en vivo. Bueno, recreando, como decíamos, aquellos momentos en los cuales se dedicaban a destruir los instrumentos. Y acá tenemos a un amigo que se ha sumado, a un conductor o ex conductor, no sabemos, que está al teléfono. ¡Vago de mierda! ¡Epa! Hola, ¿quién es? Buenas noches, Balati. Sí, soy yo, Balati, Gervasio. ¿Cómo le va? Bien, ¿quién habla? Roberto, de Barrio Jardín. Roberto Barrio Jardín, bien. Quería colaborar un poco acá en la en la programación que usted tan gentilmente nos está ofreciendo esta noche. Ah. Esto de la rotura de instrumentos y esas cosas. Muy interesante, le digo, el tema. Bueno, ¿y cómo quiere usted colaborar? ¿Tiene información? ¿Puede dar alguna había información? Había una vieja anécdota de... ¿Hay una vieja? Sí, había una vieja anécdota de un... ¿Se acuerda el grupo Jethro Tull? Me acuerdo, sí. El grupo de rock progresivo inglés. Sí, muy famoso en la década del 60 y del 70, si mal no recuerdo. Y por ahí andamos. Sí. ¿Y qué pasó? El cantante de Jethro Tull, que es medio rubio, pelirrojo, de pelo enrulado, largo... John Anderson. ¿Eh? John Anderson. ¿Qué instrumento tocaba? La flauta dulce. Sí. Traversa. La flauta traversa. Y se acuerda que en esa época estaba muy de moda, vio que lo que usted nos estaba contando de los Who que rompían las guitarras, que los otros quemaban, Jimi Hendrix que prendía fuego a la guitarra. Todavía no llegamos, pero sí, es cierto. Este muchacho Anderson también quería hacer algo con la flauta. Bueno, yo creo que vamos a detenernos en ese momento. No, tengo miedo de continuar. Le digo que es muy interesante. El tema es que quería ser original y decía, ¿qué puedo hacer con la flauta? Porque no vamos a prender fuego una flauta. Que ¿a quién le puede llamar la atención de prender fuego una flauta? Ajá. Y justo... Cuidado que vamos caminando por camino de cornisa ahí. Mire, yo no le quiero... No nos caigamos al precipicio. No le quiero mentir, pero no sé si no era en Ontario, Canadá. ¿Viste lo que le voy a decir? A ver. Ontario, Canadá. Creo que era un recital de música progresiva. También participaba Emerson, Lake and Palmer, participaban varios grupos de aquella época. Sí. Y el muchacho quería llamar la atención. Sí. ¿Qué hago? Parto la flauta con un... No es lo mismo partir una guitarra que partir la flauta. Y la flauta es de metal, ¿no? Y nunca iba a competir con Pete Townshend rompiendo una flauta. Iba claro. A quedar medio... Y justo en ese no va que en ese mismo momento se agacha el guitarrista. Se agacha y vio la oportunidad. El joven Anderson vio la oportunidad y digo, acá pasó la historia con mi flauta. No la romperé, pero que la voy a meter en un lugar único. Sí, bueno. Hola. Sí, se escucha, está bien. Bien, muchas gracias. Es muy interesante la anécdota. Quería comentarle esto porque me viene a la mente esto de... No es lo mismo prenderle fuego a la guitarra, pero el hombre con su flauta hizo historia. ¿Qué quiere que le diga? Bien. Muy... Muy interesante su anécdota, la verdad que no la conocía. No, sí, es famosa. Y ahí viene la frase, porque se le escuchó decir, en ese momento, se le escucha decir al guitarrista, ¡ah, la flauta! Bien. Usted se imaginará el momento difícil que estaba soportando ese hombre. Bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Le parece si continuamos con el programa? Es su programa. Bien, bueno. Encima que no está el compañero suyo, ese Zucal, Sergio Zucal, sí, no vino. Tenía algunos problemitas de laborales. De dinero. No sé. Sí. ese tema es un poquito más adelante en la época. Van a llegar lejos ustedes. Bueno, muchas gracias, Chau, no, chau. Hasta luego, gracias. Y que siga muy amable. Éxito, joven Balatti. Bueno, muy amable, voy a hablar. Gracias. Siga escuchando. Adiós. Hasta luego. Bueno, después de esta página musical, digamos, qué sé yo, no sé. No podemos calificar lo que escuchamos, no importa. Bueno, vamos a saludar al amigo Teddy, amigo del fútbol, que hemos estado en Mar del Plata compartiendo un campeonato. Bueno, yo no, porque no pude jugar porque estaba lesionado. Él sí. Así que le mando un fuerte abrazo que está escuchando el programa. Espero que les guste. Y vamos a seguir con la música. Vamos a poner el próximo tema y después hablamos qué pasó en este tema. We'll be right back. Bien, escuchamos entonces a Jimi Hendrix, que también una persona que quedó, un músico que quedó en la historia del rock, porque sucedió en una oportunidad cuando estaban presentándose en el Festival de Monterrey junto a The Who. Pasó lo parecido a lo que había pasado con Jerry Lewis y Chuck Berry. Ambos grupos querían terminar el show. Y bueno, como no se ponían de acuerdo, tiraron la moneda y bueno, The Who ganó la apuesta, entonces iba a terminar el recital. Pero, no contento con esto, Hendrix, al igual que Jerry Lewis, tal vez sabiendo o conociendo lo que pasó en aquella oportunidad con Chuck Berry, tira la guitarra, deja la guitarra sobre el piso del escenario, agarra un pote de combustible, le empieza a tirar combustible arriba de la guitarra, saca un fósforo, lo prende y la guitarra comienza a prenderse fuego y él a hacer un tipo de ritual al lado de la guitarra, lo cual esto fue increíble para toda la audiencia y también, además de, por supuesto, Jimi Hendrix no fue famoso por esto, sino por ser un excelente, uno de los mejores guitarristas y compositores del rock, ¿no? Pero esto quedó en la retina de la gente y bueno, fue un gran momento en la historia del rock. Ya había hecho también en una oportunidad previa algo parecido, pero bueno, como una cuestión de publicidad en el tema Fire, también en un recital que habían organizado. Parece ser que el productor con ese tema quería, digamos, también impresionar a la audiencia y fue el productor el que quemó la guitarra al lado de Hendrix. En este caso, en la isla de Wight, fue el propio Jimi Hendrix. Bien, pasando a otros destructores, vamos a ir a un gran, pero gran destructor de guitarras, como es el señor Ritchie Blackmore, que se la pasó la década de los 70 rompiendo la Fender Stratocaster blanca, que era, digamos, la favorita de él. Y realmente hay un recital que estábamos charlando justamente antes con Javier, que se llama California Jamming, en el cual no solamente rompe la guitarra en 3.000 pedazos, la tira al público, sino que además en un momento explota todas las cajas que tenía atrás con una cosa increíble. Les recomiendo que vean ese recital, que realmente es impresionante. Vamos a escuchar de Blackmore, de Deep Purple en realidad, de la época de Deep Purple, Speed King. Este es un tema tocado en vivo en Osaka el 15 de agosto de 1972. Disculpen si por ahí los audios no son lo mejor, porque en realidad son todas tomas en vivo. En aquella época la grabación en vivo no era la mejor. Antes hemos escuchado a Jimi Hendrix con Wild Thing, me había olvidado. Así que ahora Speed King de Deep Purple. Stuck together. It's a thing called Speed King, this one. Thank you. Caos, todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Muy bien, estamos escuchando entonces a Deep Purple con el tema Speed King, live from Osaka, Japón, el 15 de agosto de 1972, recreando aquella oportunidad en la cual... No pasamos el de California Jamming, justamente le decía a Javier, porque dura 25 minutos y bueno, la verdad que es más para verlo que para escucharlo y se nos dormiría la audiencia, digo yo. Pero bueno, Speed King justamente es con el tema que cierran en esa oportunidad y Blackmore rompe todo, la guitarra. Se pelea con Glenn Hughes en el medio recital porque se acerca y no le gusta que se haga el copado, entonces lo echa. Bueno, pasó de todo. Recomiendo California Jamming que lo vea porque realmente es muy interesante. Otro muchacho que rompió un instrumento en vivo y del cual quedó registro en la tapa del disco es el bajista de The Clash, Paul Simonon, en el cual destruye su bajo, solamente lo hizo una vez, pero quedó registrada en la tapa del disco London Calling, uno de los discos más importantes de The Clash, aquella banda que bueno, estaba formada por George Strummer en voz y guitarra, Mick Jones en guitarra y voz, Paul Simonon en bajo y coros y Terry James en batería. Entonces bueno, básicamente no era un rompedor o destructor de instrumentos, pero quedó la foto en la tapa de ese disco emblemáticamente registrado. Vamos a escuchar entonces de The Clash, justamente London Calling. Thank you. Bueno, perfecto, escuchamos entonces a los muchachos de The Clash con London Calling, este tema de justamente del disco que le da título al álbum, recordando aquella etapa icónica en la cual Paul Simonon aparece rompiendo su bajo, y bueno, este disco que el año 79, de esta banda de punk, una de las principales bandas de punk de Inglaterra, de la primera ola del punk británico, una banda que además, bueno, en este disco lo que dicen es que lo que sucedió es que cambió un poquito su forma y salió un poquito del punk y le agregó otros tipos de ritmos como el reggae, como el ska, como el jazz. Bueno, vamos a saludar a Juan Carlos Preus, nuestro amigo de alrededor de medianoche, de los martes y jueves a las 21:30. Se quedó impactado con él la anécdota de Roberto de hace un ratito. Aquella gente que se prende ahora a la radio, les comento que estamos haciendo un programa especial de destrucción de instrumentos, aquellos episodios en los cuales los músicos de rock rompen sus instrumentos en escena y bueno, han quedado en la retina de todos. ¡Para la música! ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Paro de hablar o paro la música? ¿Qué paro? Bueno, paro entonces de hablar. Vamos entonces a otra banda un poquito más reciente. El muchacho Kurt Cobain de Nirvana también era un asiduo rompedor de instrumentos. ¿Cómo? ¿Kiss? Ah, ¿me estoy adelantando? Uy, entonces, pero bueno. No, más que estaba diciendo Javier que me estoy adelantando a la situación. Mirá, acá lo tengo al revés. Bueno, vamos con Kiss entonces. Bueno, Paul Stanley del grupo Kiss, el guitarrista y uno de los cantantes del grupo Kiss, también se hizo famoso por romper su guitarra al término de cada show. Lo hizo en una época, no siempre, y lo hacía generalmente cuando tocaban el tema Rock and Roll All Night. Y vamos a escuchar ese tema para ilustrar este momento tan lindo en el cual el guitarrista rompía su guitarra. Everything you got, you keep on rattling the roof inside. bien, escuchamos entonces al grupo Kiss con esta hermosa canción Rock All Night. Y bueno, rock and roll All Night. ¿Qué pasó? Hola. Sí, hola Gervasio, Antonio, ¿cómo le va? Bien, ¿quién habla? ¿Cómo quién habla? Hace 10 años que trabajamos. Ah, con... ahora sí, bien, ¿cómo anda usted, señor Sergio Zucal? ¿Está descansando en su casa? Sí, una jornada muy difícil, pero la pudimos superar. Me imagino. En definitiva no podía dejar pasar la oportunidad de participar de este programa tan bonito que hoy estuvo armado. Bueno, muchas gracias. Lástima que no está aquí, porque hubiéramos hecho de las delicias de la audiencia, seguramente compartiendo alguna otra anécdota de los músicos. Yo sé que usted sabe muchas anécdotas de músicos. Sí, ¿le gusta? No. Esa es su... ¿Cómo que no? Bien. Pero bueno, no importa. Estamos... Sí, a ver. No, eso es una anécdota de otra cosa. ¿Gato? ¿Un gato? ¿Por qué? Sí, no, ¿qué está sí. Angelito Currinca por ahí? Que No, ya se fue. Angelito ya se fue, ¿no? Ah, ya porque está. Es característico de Currinca el tema de andar con gatos. Pero bueno, en definitiva, no, yo lo que le quería decir es que el programa está saliendo excelente, lo va llevando muy bien. Ni se nota la ausencia de su co-equiper. Y bien. Por sobre todo, anécdotas interesantes, algunas las veo un poco creíbles, le voy a ser sincero. Poco creíble, ¿cómo? Contó, ¿cuál? Eso que contó usted hace un rato de que el cantante de Jethro Tull le metió la flauta. No, no fui yo. Eso no se lo puede creer nada. Yo, la verdad, le digo, me dio un poco de vergüenza escuchar. Interesante. Pero yo no fui, fue un llamado de un oyente que contó esa anécdota, yo no la conocía, digo, yo la verdad que no sé. Estando presente en el estudio jamás hubiera permitido que digan semejante barbaridad, es una cosa imperdonable, pero bueno, más allá, déjelo pasar. Bien, lo dejamos pasar entonces. ¿Está disfrutando entonces del programa? No, y no contó nada de los pollitos que pisaban los de Kiss. Ah, bueno, sí, pero no es instrumento, pero cuéntelo ya que está acá con nosotros. Es una historia vieja, yo no sé si será verídica o no, o si era un poco para hacerle publicidad al grupo, pero se acuerda que tocaban con esos disfraces con los zapatos con plataforma de 30 centímetros, y se decía que los muchachos, aparte de escupir sangre, se decía que pisaban pollitos. Sí. Yo no sé, yo nunca los vi. No, hay una foto, yo recuerdo, no sé si en qué revista, si La Pelo en aquel momento, o alguna de heavy metal, no me acuerdo el nombre, había una foto de ellos con esas plataformas y pollitos. Pero bueno, me parece que eso también fue el problema por el cual no pudieron desembarcar en Argentina en aquella época, en los 80, ¿no? Me parece. Sí, había un problemita. Había escasez de pollo en Argentina, y por eso. Otro grupo que se supo relacionar con los pollos fue Sex Pistols. ¿En serio? Sí, como que no. Cada vez que salían a escena, lo llenaban de pollo, gargajo y todo lo que se le pudiera ocurrir. Claro, Pero bueno. Está bien. Es cierto. Otro tipo de pollo, no otro era... Otro tipo de pollo, estos no eran comestibles. Claro, pero, no, ni mucho menos. No, pero que era cierto, y los tipos era como que cuanto más gargajo le tiraban, más felices estaban, una cosa muy extraña. Sí, la verdad que algo muy raro, pero eran punk, anarquistas, otro tipo de gente que no se comprende. Sí. Bueno, le agradezco mucho, señor Sergio Zucal, que haya compartido esta linda anécdota. Por favor, esperemos por favor. Que el miércoles que viene esté con nosotros nuevamente. Ojalá que sí, ojalá que me recupere de esta caída que he tenido. Está bien. En la bebida. ¿Eh? En la bebida. Yo sé que usted está yendo a Alcohólicos Anónimos. En las drogas. Ah, Todo un ídolo, ¿eh? Sobredosis de aspirina tengo. Uy, bueno, está bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias por... Bueno, por... Gervasio, Antonio, a usted y a Javier les doy mis más sinceras felicitaciones y los saludos pertinentes a toda la radio audiencia vietnamita y, ¿por qué no?, patagónica. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Suerte. Chau. Bueno, ahora sí entonces nos tocó el turno a Kurt Cobain de Nirvana, porque se me había adelantado la cuestión. Este muchacho también solía romper instrumentos, hacía un realmente bastante lío arriba del escenario. Si ustedes ven el video del tema Lithium, recrean esa situación en la cual se ensañan contra la guitarra y especialmente con la batería. Y tengo una anécdota que la voy a leer, que la he sacado de la internet, bastante interesante. Una entrevista que le hacen al baterista, ex baterista de Nirvana, actual líder de Foo Fighters, el señor Dave Grohl, confesó que planearon una táctica con Kurt Cobain para tener una nueva batería, para que él tenga una nueva batería en el grupo cuando estaban en Nirvana. Dice que durante una gira en Chicago, Kurt estuvo golpeando mi batería con su guitarra. Estaba vieja y sonaba horrible. Le pedí al manager de la gira si podíamos comprar un set nuevo y siempre me decía que espere una semana más. Así que un día le dijo Dave Grohl a Kurt, al final del recital tenemos que golpear mi batería hasta destruirla. Bueno, los muchachos parece ser que estuvieron media hora rompiendo la batería de Gravy Hall. Y en este video de Lithium recrean esa situación. Vamos a escuchar de Nirvana el tema Lithium. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Gum is Sunday morning is every day for all I care, and I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, I'm too blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah. Escuchamos entonces a la banda Nirvana del disco Nevermind, el tema Lithium, porque comentamos que justamente en el video de este tema representaron aquella vez cuando Dave Grohl le dice a Kurt Cobain, che, rompamos la batería si me compran una nueva. Y realmente la hacen pelota. También, bueno, si ustedes se acuerdan el video de Smells Like Teen Spirit, también se arma una bataola ahí con el público, que rompen todo. Bueno, realmente eran de romper todo. Bueno, vamos entonces a otro músico que rompía instrumentos, Marilyn Manson, este músico dark, de rock pesado, que también tiene una fisonomía en la cual uno no sabe si es hombre o mujer, bueno, bastante acomodado a esta época. También acostumbraba en los conciertos destrozar la batería con el pie del micrófono. Esto lo hacía en una gira, la Dead to the World. Y la banda terminó destrozando el escenario, además de la batería, en los MTV Awards, en la canción The Beautiful People. Así que vamos a recrear ese hermoso momento en el cual se rompió todo. We'll be right back. Radio Caos. Aprovechamos que no está Sergio para escuchar metal. ¡Qué grande! Black Sabbath. Bueno, escuchamos a Marilyn Manson, este muchacho que hace... Yo me equivoqué, en realidad hace metal industrial, acá estaba buscando. Se llama Brian Hugh Warner, pero artísticamente se lo conoce como Marilyn Manson. Bueno, el muchacho con sus acompañantes de banda rompían no solamente la guitarra, la batería, sino también todo lo que veían a su paso en los MTV. En aquel momento tan lindo que quedó en la memoria de todos. El tema que escuchamos era The Beautiful People del disco Antichrist Superstar. Te di la papita. Bueno, vamos a seguir con otro muchacho. Yo realmente no lo tenía a este muchacho del grupo Muse, una banda de rock alternativo, podemos decir, de Inglaterra. Este muchacho, Matt Bellamy, el líder de la banda, canta, toca la guitarra, los teclados. Parece ser que tiene el récord Guinness de más guitarras destruidas, con 140 guitarras destruidas durante el tour Absolution en el 2003. Yo la verdad que no lo tenía como rompedor de guitarras, destructor de guitarras, pero según el récord Guinness, ahí lo tenemos al señor Matt Bellamy. Y vamos a escuchar de la banda Muse el tema City of Delusion, de justamente tomado en vivo en Wembley Stadium. Así que vamos ahí, City of Delusion. Perfecto, escuchábamos entonces al grupo Muse, City of Delusion, el tema Live from Wembley Stadium, justamente recreando este récord que tiene Matt Bellamy en el Tour Absolution en el 2003, está en el récord Guinness con 140 guitarras destruidas. Y ahora pasamos a la música nacional argentina. Para aquellos que escuchan en otro país, nacional no, vamos a hablar de la Argentina, porque tenemos algunos representantes de destrucción de instrumentos. Uno de ellos es el señor Charly García, que no solamente se ponía nervioso cuando las cosas no salían bien, cuando el sonido no estaba muy bien, porque él tiene un oído muy especial, dicen que tiene oído absoluto, que escucha todo y siente todo, digamos, a la perfección. Y el muchacho se ponía de mal humor, pero también en algún momento en los cuales se hacía loco. Yo me acuerdo en un recital en La Plata, no sé si fue en el Club Estudiantes o Gimnasia de La Plata, en la cancha de básquet, que con un amigo de la universidad fuimos a verlo, y en un momento dado agarró y le pegó al teclado. El teclado hizo vueltitas hasta el piso. No sé si se rompió, pero algo se rompió. Vamos a escuchar entonces a Charly García, que no solamente ha hecho eso, se ha tirado de ventanas hacia la pileta. Nos tiene muy acostumbrados a las locuras. Vamos a escuchar Cerca de la Revolución en el disco Unplugged de Charly García. Thank you. ayudar a creer. Yo sería tan feliz, tan feliz, que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Hey, María. Perfecto, escuchamos a Charly García y ahora vamos a, ya terminando el programa, el último, la última anécdota de músicos que destruyen sus instrumentos. Para mí esto fue una sorpresa, yo no esperaba que este músico hiciera este tipo de cosas, de locuras, ¿no? Estamos hablando de Gustavo Cerati, que durante varios conciertos destrozaba su guitarra PRS Multifoil Special Model. Durante el solo intermedio de la canción Sueles dejarme solo, ¿qué hacía? Rompía la guitarra y después agarraba otra nueva y culminaba la canción. Esto fue una práctica que repitió durante la gira de Soda Stereo, Me verás volver, del año 2007. Realmente, lo busqué en YouTube y realmente hace eso. Encontré un recital en el cual Cerati rompe su guitarra. La verdad que da mucha cosa, una lástima terrible que rompa tan hermoso instrumento. Entonces nos vamos ya para terminar este programa con Soda Stereo, Sueles dejarme solo, un tema en vivo de la gira Me verás volver, recreando este hermoso momento de romper la guitarra. Esto ha sido todo, agradecemos a Javier Mostaza Merlo que estuvo ahí operando, Sergio Zucal que estuvo, bueno, participando por telefónicamente, seguramente esperemos que el próximo miércoles esté con nosotros a partir de las 21 horas. Yo soy Gervasio Balati, les agradezco que hayan escuchado el programa. Cualquier duda, cualquier crítica, cualquier comentario, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, bueno, lo que quieran. Gracias por todo, seguimos con Sora. Chau, chau. Superhombre, soy el.